matar, me vas a embrujar. Anoche estuve soñando que te tenía entre mis brazos. Anoche estuve soñando que te tenía entre mis brazos y que te estaba. Sama.